¿Por qué es que 90% de las personas nunca ven la abundancia que se merecen? La clave está en el gozo. ¿Por qué tú haces lo que haces? El trabajo, los quehaceres de la casa y los eventos que semanalmente o mensualmente estás participando. ¿No sabes? Las encuestas dicen que 19 de 20 personas no saben por qué hacen las cosas que hacen. En otras palabras, no tienen una razón específica. Tienen algunas ideas. Dicen, bueno, yo trabajo porque tengo que hacerlo. O lo hago porque todo el mundo lo hace. O peor de todo, yo lo hago porque si no lo hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Y son razones, por supuesto que son razones, pero de verdad no llevan a uno a tener una vida. Uno no está gozando del proceso. Es verdad, el proceso trae mucho gozo. Yo he escuchado muchas personas diciendo, yo estoy yendo por el proceso. Hasta una vez tenía un estudiante que me dijo, ¿sabes? Ya no quiero estar escuchando que estoy en el proceso. ¿Cuándo se va a acabar el proceso? La verdad es que yo le enseño hasta aún a mis hijos, hasta la chiquitita de casa sabe que el gozo se encuentra en el progreso. Y si tú quieres progresar, la evidencia del progreso es gozo. ¿Cuántas de las cosas que tú haces te trae gozo? El gozo es una combinación de emociones que incluye la paz y la confianza. ¿Por qué? Porque es una celebración de lo alcanzado. La vida parece a veces injusta. Uno puede decir que la vida, pues, es injusta cuando ve que alguien tiene buen corazón, trabaja bien fuerte, pero hasta a veces no tiene ni suficiente para suplir sus necesidades. ¿Por qué es esto? Es porque más allá de la justicia, nosotros no tenemos en la vida lo que merecemos según nuestros esfuerzos, sino lo que nos merecemos según quienes somos. En la vida hay que ser antes de hacer. Y en otra programación voy a explicar un poquito más de eso. Pero en esencia es, yo no voy a ser, yo soy. Ahora, aquí, presente. Quién yo soy es bien importante. Y sí, estoy desarrollando para ser mejor y la mejor versión de mí posible. El gozo está en el progreso. Mira, me crié en la ciudad de Nueva York y durante el verano me encantaba ir de viaje con mis padres porque ellos me llevaban al famoso parque Disney World. Esta visita para ver el ratoncito más famoso del mundo era un deleite para mí. Pero sabes, como niño inquieto y travieso, siempre estaba esperando, ¿cuándo vamos a llegar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a llegar? Y me recuerdo, pues estaba esperando, según la carretera, nos llevaba a un cartel que decía, bienvenido a la Florida. Y eso, pues ya marcaba que estábamos bien cerca de dónde íbamos a divertirnos. Y después de un tiempo, pues notaba las diferentes paradas y me acostumbré. Este viaje lo hicimos unas cuantas veces. Y sabía ya cuando estábamos llegando, porque veía las señales, veía los carteles y las paradas famosas que ya habíamos acostumbrado a hacer. Y por eso es que sabía cuando estaba cerca. Yo quiero que consideres esto. En la vida nosotros no sabemos exactamente para dónde nosotros vamos, pero sí Dios nos regaló a nosotros la habilidad de crear visiones. Visión es una idea que tú tienes en tu mente de las posibilidades que pueden ser. Tienes que desarrollar visión para tu vida, para que tú puedas ya imaginarte y sentirte que has alcanzado esas metas. Y así es como ver esos carteles a la orilla de la carretera, que cuando empiezas a verlo, tú sabes que está bien cerca. Ahora, la visión produce un plan. Y un plan es bien importante para tener. Y es lo que nosotros hacemos para tener un proceso lineado de acuerdo a nuestras necesidades. Eso es lo que es un plan. Nuevamente es un proceso lineado, acuerdo a nuestras necesidades, un plan. Y un plan organizado nos lleva a nosotros a tener metas. Entonces esas son las tres cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos una visión, un plan y un plan organizado con metas. Entonces el progreso de llegar a meta es lo que nos da a nosotros gozo. La felicidad es diferente al gozo. La felicidad es la celebración de lo obtenido, porque es la expresión del gozo que ya uno siente cuando está desarrollando el plan que uno tiene. Entonces, ¿dónde están las ideas que tú tienes en el día de hoy? Si tú quieres ver progreso en tu vida, tú tienes que buscar por señales en gozo. No simplemente hacer las cosas porque tienes que hacerlo o porque está yendo según las circunstancias del dictado. Hay personas que se mudan de lado a lado, de diferentes ciudades, cambian parejas, hacen tantas cosas diferentes, tratando de buscar quiénes son. Sin embargo, no toman su tiempo para desarrollar internamente quién Dios los hizo. En el día de hoy, mi reto para ti es que tú puedas desarrollar una visión clara para tu vida, para que así tú puedas alcanzar el gozo y tener progreso. ¿Cuándo fue la última vez que tú celebraste una meta? Proponte una meta pequeña para esta semana. Y si es posible, una meta que tiene que ver con ayudar a otras personas. Esto te va a traer grande satisfacción, ya sea pues comprándole un café a un compañero de trabajo o ayudando a alguien que tú sabes que está en necesidad. Y aunque sea algo pequeño, pero propón una meta, algo que tú puedes marcar y decir, voy a hacer esto antes que la semana se termine. Y pon pasos para hacerlo. Voy a ahorrar $3, $4, $5, $10, $20 para poder ayudar a esta persona o comprarle un pequeño regalo a alguien. Y para este día ya lo voy a hacer. Y toma tu tiempo para hacerlo. Hay personas que se pasan tanto tiempo planeando eventos para su vida, bodas, quinceañeros, tantas cosas, hasta aún nuestros funerales toman tiempo para hacer. Si tú tienes la responsabilidad de tener un seguro de vida para cuando llegue ese tiempo, tus seres queridos puedan saber qué hacer. Eso toma planificación, tiempo. Y a veces hasta planeamos más eso que qué vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Si ponemos el mismo esfuerzo en pequeñas metas a nuestros grandes sueños, vamos no solamente a imaginarnos ahí, pero vamos a vivir una vida llena de gozo porque estamos en el proceso. ¿Cómo tú puedes progresar? Teniendo una visión, desarrollando un plan y teniendo metas que paso por paso y día tras día tú puedes alcanzar. Bueno, esos son mis pensamientos para ti en el día de hoy. Ojalá que esto ha servido para ayudarte en esta meta, en este proceso. Y no tenga pena para contactarte conmigo. Yo quiero ser tu amigo ahí ayudándote y quiero que te comuniques conmigo. Si esto ha servido para ti, pues suscríbete a este canal en YouTube o iTunes, donde quiera que encontraste esta programación. Y pasa por mi página para conocer más de mí y de otros recursos, pasando por johnnydelvalle.com. Y también puede enviarme un texto al 352-593-0095. 352-593-0095. También aprovecho la oportunidad para invitarte a que me acompañe a la primera fiesta del día, a las 6:30 de la mañana de martes a viernes, en la frecuencia que inspira fe. Hago un programa en vivo con más enseñanza como lo que acaba de escuchar ahora mismo, pero con también toda la buena música que inspira fe y momentos de meditación y oración. Si quieres saber más, nuevamente pasa por johnnydelvalle.com para encontrar los enlaces. Como siempre, gracias por dejarme ser parte de su vida, gracias por ser parte de la mía. Están en mis oraciones. Que la paz de Dios continúe dando la fortaleza que tú necesitas. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Que tenga un día excelente. Nos veremos la próxima vez aquí en este programa y recuerde, con Dios todas las cosas son posibles. Chao. Love you, Angel.